musical a los amigos Darío Sanco y Sergio Torres. Y todos al café. Puedo imaginar qué vas a hacer. Puedo conocer tus ojos cuando triste estás. Puedo darme cuenta que lloraste otra vez. Ya lo verás. Te conozco bien y sé que harás. No te escucharé. Lo verás. Maldita traicionera, maldita traicionera, no lograrás que sea. Maldita traicionera, maldita traicionera, tu juguete embustera. Maldita traicionera, maldita traicionera, no lograrás que sea. El hombre que te divierta, no dejaré que seas la mujer que me merezca. Got it.